something right soon. Come in, I gotta morir, nacer, es yo. con tu juez o quien con solo firma decretada ley. Pronucleares informistas modelan la situación. Más tecnología, formas de energía, poder radiactivo de progreso. Grande. Odiar. We'll be right back. I'm gonna close Reaper and come back in a... Wait here, please. I'm gonna try